maldita cegada. Podamos recuperar otra vez la memoria de quienes somos. De por qué estamos aquí. De qué hemos venido a hacer. parts of the vibrators to mass confined measurement. But I'm sitting where the astronomer in electric, much more electric.